el momento no se ha comprobado. La gente del hotel, pues, realmente fue la que se dio cuenta en este servicio de despertador que tienen todos los hoteles. Llegó una empleada, una camarera, tocó a la habitación de IQ Owens, no aparecía, no abría, y pues hubo una señal de alarma, puesto que los demás compañeros de la banda ya se encontraban pues con sus cosas. Prácticamente ya Wacky ya había salido rumbo a DC para no llegar tarde a su siguiente punto, y el resto de la banda quedó esperándose a Ike. El problema fue que no aparecía hasta que tuvieron que forzar la puerta para revisar qué era lo que pasaba, y encontraron el cadáver con un poco de vómito en la sangre. Por eso se había hablado de una especie de broncoaspiración. Finalmente la autoridad confirmó que solamente había sido esto producto del ataque cardíaco que sufrió, que fue fulminante. Híjole, es que a final de cuentas eso no avisa. Más o menos para poderle describir a la gente que nos está escuchando, pues quién era Ike Owens. Era un tecladista negro de 39 años, Randolph Isaiah Owens era su nombre, Ike es el sobrenombre precisamente entre los músicos, y pues es un hombre robusto, es un hombre no mayor, un hombre joven, 39 años, pero pues a final de cuentas estas cosas no avisan, y pues los fans se van a quedar con las ganas, mi buen mundo, de poderlos ver en otras partes del país porque cancelan la gira, ¿verdad? En efecto, precisamente estaban en México para promocionar el nuevo disco de Jack White, Lazareto. Esta es la segunda placa que hace el cantante en solitario. El problema fue que habían agendado otras dos citas, Guadalajara y Monterrey, que fueron prácticamente canceladas. Y el asunto es que, pues sí, realmente hay Owens, la gente de la música especializada sí está de luto. Muchas páginas estábamos revisando ayer para dar contexto a quién era este personaje. Estaban prácticamente comentando la nota porque era un músico que había apoyado incluso a gente como Depeche Mode, a Mas Volta y a los propios White Stripes. Y pues realmente sí llenó de luto el mundo de la música. El problema es que la gira no se pudo cerrar. Se mandó un comunicado de parte de la oficina de Jack White, donde se daba el pésame a los familiares de Ike Owens, y se dice, decía textualmente que con tristeza tenían la mala noticia de confirmar la muerte. De Jack White y de la banda fueron los que finalmente confirmaron a medios norteamericanos que había sido un paro cardíaco, según las autoridades ministeriales, y ayer la Procuraduría General de Justicia en la noche confirmaba precisamente el dato a través de un comunicado. El hecho es que por lo menos la gente de Puebla se quedó muy contenta. Tuvimos la oportunidad de platicar con muchos de los artistas que estuvieron presentes en el concierto, el último concierto que daría el buen Ike Owens, y pues realmente dijeron que pues había poca gente, porque finalmente los boletos habían sido la mayoría regalados por estaciones de radio y por revistas especializadas, y el resto pues realmente eran de los fans acérrimos. Entonces pues estuvo cerrando prácticamente su vida con un concierto en el que estuvo mucha gente que realmente sabía de su trabajo y conocía quién estaba con Jack White ahí, y precisamente cerraron con uno de los hits de la banda de The White Stripes, que fue Seven Nation Army, uno de los temas que se han llamado como de los mejores, de los primeros 10 mejores del siglo XXI, según Rolling Stone. Ahí está, Edmundo, pues efectivamente un Jack White y su grupo seguramente nunca van a olvidar de Puebla después de esta, pues, de este trágico fin de su presentación. Y pues bueno, para quienes no conocemos mucho de Jack White o no conocemos mucho de su música, lamentablemente a partir de esta noticia, pues tal vez nos acerquemos y escuchemos un poco más de estos músicos. Edmundo, te agradezco muchísimo esta participación, excelente, excelente tu propuesta y tu comentario, y pues aquí te vamos a estar escuchando todos los días. Gracias, Edmundo. Muchas gracias. El periodista Edmundo Velázquez con esta nota, pues que le ha dado el vuelta al mundo de la muerte, el fallecimiento del tecladista de Jack White, Ike Owens. ¿Y qué les parece si antes de irnos al corte nos quedamos con un poquito más de Seven Nation Army, que fue precisamente la última pieza que tocó Jack White y su grupo en el Centro Expositor antes del lamentable fallecimiento de su tecladista? 10 de la mañana con 42 minutos, nos vamos a la pausa y regresamos. presenta Concierto del Recuerdo con Los Chicanos. Dime tu puente de piedra. Los Solitarios. Y La Tropa Loca. Jueves 30 de octubre, Teatro Principal. Venta de boletos en Superboletos y Taquilla del Teatro. Informes al 413-6632. Hoy te necesitan en Baja California Sur para reconstruir todo lo que el huracán les arrebató. Deposita tu ayuda en Banamex, Bancomer y Santander para ayuda inmediata y reconstrucción. Más información en unidosporellos.com. México debe tomarse de la mano para estar unidos por ellos. Senacet. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un nuevo modelo de seguridad ciudadana y operación policial que actuará en las regiones o zonas donde sea necesario fortalecer las capacidades institucionales y la presencia territorial en materia de seguridad para que las personas puedan desarrollar sus actividades con normalidad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Cultura. Diez de la mañana con 45 minutos. Seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto y gracias por mantenerse en sintonía en ABC Radio Puebla. Estamos también en internet, nos puede escuchar a través de www.abcradiopuebla.com.mx. Estamos conectados en Twitter en las cuentas @LuisFerSoto y @ContigoPuebla. Y también nos puede llamar a cabina al 242-1280 y al 232-7238. Y como todos los días, pues tratamos de cerrar con algo que nos cultive, que nos llene el pensamiento de cosas, de mejores cosas, de mejores ideas, de mejores aventuras y más imaginación sobre todo. Y qué mejor vehículo para que logremos todas esas imágenes en la cabeza que la lectura. Sin embargo, lo sabemos, en nuestro país, pues, en promedio se leerán un libro y medio al año por persona y se me hace mucho. Y eso pues también nos retrasa como nación, no nos permite como individuos tener mejores reflexiones, incluso una mejor apreciación sobre la vida, porque pues las emociones a final de cuentas se cultivan a través de la lectura de poesías, de novelas, y pues los más especializados hasta de ensayos y cosas mucho más elaboradas. Pero por eso, en esa inquietud y en ese tenor, pues nos hemos atrevido a invitar a mi buen amigo Raúl Picasso a que comience a partir de este miércoles y cada semana, cada miércoles a partir de las 10:45 de la mañana, pues una sección de libros, para que nos reseñe libros, para que nos invite a leer, para que nos diga pues cuáles son las mejores claves para que nos introduzcamos al mundo de la literatura, y porque también eso necesita un poco de guía, ¿no? Una persona que comienza a leer necesita de alguien que le diga, mira, léete esto, vete por ahí, a lo mejor tu interés está por acá, y así vas más o menos construyendo tu pasión por la lectura. Mi buen Raúl Picasso, muy buenos días. Bueno, pues buenos días y gracias por invitarme aquí a este pues este proyecto y este nuevo pues no sé, espacio para todos los que quieran expresarse. Pues así me dijo él que podía venir aquí a decir lo que quisiera, pues me animé a hacer de libros. Ya tenía algo pensado, pero me adelantaste adelanté el día. Entonces hoy no traigo ninguna reseña, nada, pero presentamos el espacio, ¿no? Es un espacio de reflexión sobre la lectura, sobre libros, sobre también otras vertientes que podrían estar por las páginas web, por ejemplo. Uh-huh. También que hay demasiada literatura también que se está haciendo ahorita, de literatura en línea, por decirlo así. Literatura en línea. Y es que al final de cuentas la gente también, una de las excusas que ponemos muchos es de que, ay, no tengo dinero para libros. Y difícilmente, pues, un estudiante, por ejemplo, que es los que más inviertes en libros, pues, no, pues necesito mejor sacar las copias. Y vas echando para atrás la posibilidad de echarte una buena novelita, de echarte un buen cuento. ¿Ha servido, por ejemplo, para los escritores locales el escribir en línea? Sí, pues, es una de las, pues, de los principales que han agarrado los escritores, los blogs, el Twitter, el Facebook. para expresarse por ese medio, ¿no? Ya publican en el momento, ya no tienen que estar pasando por un editor ni nada, ¿no? O sea, no es algo trabajado, pero pues de alguna forma están ahí presentes, ¿no? Cuando venía para acá me ponía a pensar en eso que dice sobre la lectura, cuando te explican que no tienen tiempo, no tienen dinero, ¿no? Entonces hay un problema ahí que se puede resolver inmediatamente, porque hay lugares donde te permiten leer gratis, ¿no? O sea, no es necesario comprar un libro también para leer, para tener acceso a la lectura. O sea, también hay bibliotecas, todavía existen bibliotecas. Exactamente. A pesar de que el Internet o Google ya sea la biblioteca universal, pero todavía existen lugares donde puedes ir a alojarte y leer un libro, ¿no? No es necesario comprarlo. Entonces, esa es una buena reflexión quizá para comenzar este día, en pensar por qué decimos que no tenemos dinero y no leemos, ¿no? O sea, no creo que sea es una de las mayores excusas que se dan. Más allá de las estadísticas o de los sondeos, de las razones que esgrimimos como ciudadanos para no leer, desde tu experiencia personal, de lo que ves en la banda, con los cuates, ¿por qué no leemos? ¿Es flojera? ¿Nunca se inculcó el hábito? Sí, viene de la educación, ¿no? Porque te inducen a leer, pero porque te dicen a fuerza tienes que hacerlo, ¿no? O sea, es parte de tu educación, cuando la lectura también es placer. Uh-huh. O sea, te puedes leer un libro a lo mejor de geografía y eso, y de ahí hay referencias también a novelas que te hablan del mar, que te hablan de las montañas, que te hablan de lugares. Entonces todo ese tipo de cosas la misma lectura te lleva a otros espacios, ¿no? O sea, también no como algo que, te repito, no es algo que debe ser a fuerza, ¿no? O sea, debe ser un placer también la lectura. Y además se ve como algo que no produce, que no genera dinero, que no genera ganancias, ¿no? Sí. ¿Para qué lees? ¿Qué estás haciendo ahí? Mejor ponte a trabajar. ¿No te dicen así? Sí, sí, los papás también influyen demasiado en eso, ¿no? O sea, ya duérmete, ya es tarde, ya no estés leyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues me estoy instruyendo también. Así me pasaba también con mi papá, que me veía leyendo y me decía, no manches, ya ponte a hacer algo. Y yo decía, bueno, pues tú me dijiste que estudiara, ¿no? Pues estoy estudiando. Sí, al final en las familias no se fomenta el hábito. Recuerdo mucho un amigo francés que me contaba que en los inviernos él y sus papás y su hermano se quedaban pues encerrados porque afuera estaba la tormenta de nieve, y se obligaban entonces a leer en familia, en la sala, durante buena parte del día, pues porque era imposible salir, simplemente se congelaban. Y eso es algo que no ocurre aquí en México, ¿no? Es muy difícil que tú veas a tu papá leyendo, o a tu abuelito, que te diga, a ver, calmadito, mijo, esta tarde no vamos a ver tele, nos vamos a sentar a leer este librito. Mientras tú lees yo leo el otro. Tú, por ejemplo, ¿cómo le hiciste? Porque todos venimos de esas condiciones, ¿no? Sí, ya, de hecho, bueno, mi inicio a la lectura también fue como muy tajante, porque sí, cuando llegué a la universidad fue cuando más empecé a leer, ¿no? Pero en la casa también no tenía yo ese acceso a la lectura, no, o sea, nadie leía, al menos algo de la Biblia o cosas así. Sí, como aquel presidente. Pero ha leído la Biblia. Pero no se leía, o sea, no había libros. Ya hasta que entré a la universidad fue cuando me di cuenta de la condición como estudiante, como universitario, que tenía que hacerlo. Uh-huh. Y ahí fue la crítica también que empecé a hacer a los universitarios, porque preferían hacer otras cosas, que a lo mejor hacer proyectos también que vinieran en una revista, que